En un artículo publicado en la Gaceta de Antropología en 1992, titulado Prácticas y creencias de los santos y curanderos en la Sierra del Sur de Jaén, por Manuel Amezcua, se hace una clasificación muy curiosa de los tipos de curanderos que hay en esa zona. En primer lugar están los rezadores, que curarían verrugas, culebrinas, dolores de muelas y otras enfermedades mediante oraciones o ensalmos que se acompañan de otros rituales simbólicos. En segundo lugar estarían los sabios o sabias, que con método parecido curan padecimientos que tienen su origen en maleficios, como el mal de ojo, y se les conoce por los poderes adivinatorios. En una tercera clasificación estarían los que con su destreza personal arreglan problemas de huesos o poseen conocimientos para aprovechar las facultades terapéuticas de las plantas. Y en una última y cuarta clasificación estarían los santos, que emplean medios y métodos parecidos, pero que se les reconoce el poder de la adivinación y la curación por influencia sobrenatural, además de ejercer como confesores y consejeros. Entre un conjunto de esos santos, que al parecer se van sucediendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en ese entorno mágico de la Sierra del Sur de Jaén, aparece la figura del santo custodio. Un hombre que, aunque hace ya mucho más de 40 años que falleció, todavía sigue haciendo milagros a las personas que visitan su sepultura. Un hombre que durante su vida fue mucho más que un curandero, fue mucho más que un sanador, fue quizá algo que estuvo más cerca de lo divino que de lo humano. Y así lo entendieron sus ciudadanos, sus conciudadanos, sus vecinos, que hicieron de su casa un centro de peregrinación. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos van a llevar directamente a una figura enigmática y al mismo tiempo histórica, una figura que forma parte de una tradición, de una leyenda, de una forma de entender el mundo quizá que ya ha pasado o quizá no, pero que sigue teniendo vigencia en algunas personas y en algunos entornos. Vamos a hablar del santo custodio. La noticia del santo custodio nos vino a través de un magnífico reportaje publicado en la revista Adimensional, una revista que le recomendamos y que luego le vamos a pedir a sus responsables que nos den la dirección de la página web donde está todo esto, para que ustedes también puedan disfrutar de esa maravilla que es la revista y la página web de Adimensional. En fin, nos llegó un interesantísimo artículo que leímos ávidamente. Nos hizo enseguida contactar con sus autores porque pensábamos que ustedes tenían el derecho también a conocer toda esta historia, a saber lo que está pasando en una zona no demasiado lejana a nosotros y que además tiene muchas similitudes también con nuestra cultura, con nuestras también tradiciones. También aquí en la región de Murcia hemos tenido y tenemos curanderos, como por ejemplo Paco El Liviles de Benízar, Alfonso Pérez de Lorca, Juan Esquivano de Pliego, Manuel García de Zarzalico. Tantos y tantos otros, también la Iluminada de la Algaida, que aunque no hizo sanaciones, tuvo una vida muy parecida a la que esta noche vamos a poder conocer del santo custodio. Y para eso pues nos hemos traído con nosotros, lo tenemos ya al otro lado telefónico, desde Valencia, a los dos autores de este interesantísimo artículo que se llama El santo custodio, el misterio continúa. Ellos son pues dos buenos amigos nuestros, dos buenos amigos también de nuestros oyentes del programa, dos compañeros de la radio. Ellos tienen también un programa que también se llama Dimensión y que lleva muchos años en antena y que es de una calidad, yo creo que magnífica. Ellos son David Garcés. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Y Paco Calahorro. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Pues en primer lugar, daros las gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico compartiendo con nuestros oyentes vuestros conocimientos sobre esta figura enigmática, misteriosa, mágica del santo custodio. A mí me gustaría empezar pues precisamente centrándonos en esa figura. ¿Quién fue? ¿Quién fue, digamos, biográficamente, históricamente, este hombre que durante bastante tiempo ejerció su labor de santo en un entorno verdaderamente mágico como es la Sierra de Jaén? Bueno, te voy a decir primero, antes de comenzar con la imagen y con el personaje de Santo Custodio, pues de Paco explicarnos, porque claro, a nosotros ser de Valencia y ser una persona que estaba en Jaén puede resultar un poco extraño, ¿no? Que hayamos sido nosotros justamente lo que hemos dado un poco a conocer dentro del mundo del misterio la imagen de Santo Custodio. Entonces, te parece, primero hacemos una pequeña introducción para que los oyentes sepan por qué nos interesamos por esta persona. Me parece muy asustado. Adelante. De todas formas, para ser modesto, la imagen de Santo Custodio ya en un reportaje, no recuerdo de qué año, ya bastante anterior, recuerdo haberlo visto por televisión, nuestro compañero Fernando Jiménez del Oso, ya lo mencionó. O sea que bueno, es un tema que bueno, ya se ha mencionado en televisión en alguna ocasión. Pero bueno, pero no es muy conocido, no es muy conocido. No, no, pero bueno, que ya se ha mencionado en televisión. La cuestión es que yo desde pequeño, pues bueno, mi abuelo es de, bueno, era de Valdepeñas de Jaén, pues falleció el año pasado. Y bueno, pues mi familia, pues prácticamente todo el mundo, pues es de Jaén, de la provincia. Entonces yo desde pequeño, pues mi madre me contaba la historia de este bueno santo, el santo custodio, y cómo que pues su indignación, ¿no? Porque no la, digamos, no la llevaron ante él, ¿no? Porque como ella venía de una familia un poco más, no tan pobre, ¿no? Pues pensaban que se iban a reír, porque claro, normalmente eran personas con menos recursos los que iban a ver a este santo. Entonces desde pequeño, pues, digamos, en mi casa he vivido todas las anécdotas contadas por mi madre de este santo. Y curiosamente, pues, a raíz de este reportaje de televisión, pues tan antiguo, y bueno, pues el volver a ver y viajar, digamos, a la zona, pues pensamos David y yo en retomar el tema y bueno, pues darlo a conocer mucho más profundamente de lo que hasta ahora pues se conocía, porque prácticamente lo que tú has mencionado de este artículo del 92 no ha habido mucho más. Y esa es la, digamos, la razón por la que nos metemos tanto David como yo pues en investigar acerca de este personaje. Este santo custodio, se llama Custodio Pérez Aranda, nació en el año 1885. Era hijo de una familia labradoras, de labradores. Él siempre se dedicó también aparte de que luego más adelante a dedicarse, se dedicó a curar a la gente y no cobraba por ello. Pues él siempre se dedicó a la faena de labranzas de sus campos, ¿no? De regarlos, de hacerlos, y siempre estaba con estas labranzas. Lo curioso de Santo Custodio, de estos personajes, es que vienen de unas familias que eran bastante patriarcales. O sea, el patriarca de la familia era el padre, y justamente en estas, cuando tenían algún tipo de poder, porque algunos de ellos tenían el poder de sanar, pasaba ese poder de un padre al padre familiar, que a lo mejor no tenía por qué ser un familiar suyo ni ser hijo, sino simplemente pasaba ese don, ¿no? Y en este caso, el llamado Santo Fituno le pasó este poder en el año 1911, por Lima aproximadamente, porque también había una especie de traspaso de poder, que se podía decir así, y fue cuando el Santo Custodio recibió ese poder, entre comillas, ¿no?, de poder sanar. Hasta ese momento era una persona pues bastante solitaria. Tenía pues nula, digamos, educación, no había podido ir al colegio, tenía que estar trabajando, era bastante callado, bastante introvertido, como suele ser también, como sabrás, es algo hoy en día normal en este tipo de personas. Y a raíz de este año 1911 fue cuando empezó, digamos, a evolucionar, ¿no?, a ser otra persona diferente a lo que era antes. Cuentan las leyendas populares de que en este año le pasó una cosa bastante extraña, y es que se le apareció la Virgen. Se le apareció la Virgen y le dijo que una hija que tenía pues 11 años, 4 años, perdón, en esa época de edad, iba a fallecer por un fuego que iba a tener su casa, pero que tenía que pasar y que no tenía que hacer nada, ¿no? Y el Santo Custodio, según dice esta leyenda, pues dejó que esto sucediera y su hija falleció en este incendio de su casa, ¿no? Y a raíz de este luctuoso hecho fue cuando cambió la personalidad de Santo Custodio y fue cuando empezó, digamos, a ser una persona totalmente diferente a lo que era antes, ¿no? Y esto fue el comienzo de la historia del Santo Custodio Pérez Aranda. Es curioso, en vuestro artículo decís que justamente cuando sucede eso, la aparición de la Virgen le indica que él tiene que ejercer como médico de Dios. Sí. Es curioso esa calificación, ¿no? Médico de Dios. Es algo que... Porque hay una que... Nosotros también, leyendo ese artículo que tú haces referencia antes, parece que, claro, la situación en la zona, sobre todo en esa época, era de que a lo mejor los médicos de verdad pues escaseaban. Entonces lo que más había era curanderos, sanadores y demás. Luego había unos patriarcas, como es el caso de Santo Custodio, y los que iban de alguna manera sucediendo en una especie como de pues de monarquía, ¿no? Que iban pasando de uno a otro, pero sí que habían otros más, digamos, con menos poder o especializados, que suplían al sistema sanitario que no existía en ese momento, ¿no? Era algo así, como una especie de seguridad social hecha con curanderos. Sí, lógicamente en aquella época, aparte para las personas que si algún día les apetece visitar este lugar, esta olla de Salobral, está bastante lejos de cualquier, digamos, ciudad o municipio más o menos grande, ¿no? Y el camino es bastante malo, hoy en día que está asfaltado, pues en aquella época no quiero imaginar cómo sería tener que llegar a estos municipios tan apartados, y lógicamente ni había escuela, ni tenían médicos, entonces la única forma de cuando una persona se encontraba mal o tenía algún tipo de... Pues la enfermedad era acudir a estas personas que tenían la fama de poder curar, que aparte lo curioso que pasaba con Santo Custodio era que no solo curaba las enfermedades físicas, o sea, no solo curaba los dolores ni las enfermedades, sino también curaba lo que es las enfermedades psíquicas, o sea, las personas que tenían problemas mentales también acudían a él para que de una forma u otra los sanara, los tranquilizara. Y también lo que hacían muchas personas, según se ha sabido también durante mucho tiempo, es que acudían a él simplemente para que les orientara, les dijera lo que tienen que hacer en sus vidas, le dijera cómo evolucionar, le dijera, le sacara, digamos, de las dudas. Era también como un psicólogo de las personas que no tenían medios. Y es también curioso, ¿no? Porque es una triple faceta, ¿no? Tanto la física como también la espiritual y también la mental, ¿no? Todo unido. Y claro, estas personas no tenían otro sitio donde ir, no tenían dinero para pagar un médico y la única persona a la que podían acudir y que siempre estaba dispuesta a ayudarles y que aparte lo hacía, porque sí que curaba así, era Santo Custodio. Y es curioso, también hemos leído en vuestro artículo y en ese artículo anterior que estos santos, como tú has dicho antes, no cobraban incluso lo que les entregaban algunas veces alimentos o cualquier presente porque el dinero no lo aceptaban, enseguida eso lo repartían entre los pobres. Sí, o sea que sí que realmente había una actitud desinteresada por parte de estas personas que debían tener una espiritualidad muy por encima de lo normal y al mismo tiempo pues una personalidad yo creo que magnética, ¿no? Para que todo el mundo fuese a ellos y los aceptase pues como algo que estaba por encima de lo normal, ¿no? Y que podía no solamente curarles el cuerpo, sino también curarles el alma, que a veces es lo más duro, lo más difícil. Comentarnos cómo hacía las curaciones el Santo Custodio. Pues tenía varias formas. Lo que siempre pedían estos santos, entre comillas, que ellos gustaba llamarse así, porque no eran simplemente curanderos, eran, como decimos, mucho más, ¿no? Era una faceta mucho más amplia de la palabra. Eran que las personas que fueron allí tuvieran, confiaran plenamente en ellos. O sea, que tenías que ir con confianza de que él podía hacer algo por ti. Si no tenías esa confianza, no podía hacer nada por ti, no podía ayudarte, ¿no? Lo primero era, fundamental era eso, ¿no? Y segundo, pues lo hacía de varias formas. No solían dar pues ningún tipo de pócima, ningún tipo de hierbas. Simplemente pues eran de varias formas, depende el mal que tuviera. Pues primero bien tocando con las manos. También hacían una especie de mitos que también se han hecho en otros lugares, en otras épocas, que es con soplidos. O sea, soplar para que salga el mal de la persona. También incluso con la saliva del propio Santo Custodio. La verdad es que había muchas formas de sanar, ¿no? De todas formas, digamos, él tampoco era tonto y había ocasiones donde se negaba a realizar este tipo de curaciones cuando se daba cuenta de que ciertas personas iban en plan mofa. Como la fe, ¿no? Exacto. En plan mofa, y entonces se daba cuenta y decía, pues... que no lo realizaba. Incluso personas de la población nos contaron una anécdota de que bueno, una persona que tenía grandes dolores de cabeza, que bueno, le puso la mano y se le desapareció. Cuando pues estaban regresando, pues uno de los familiares digamos, giró la cabeza y vio a este santo pues quitarse el sombrero como despidiéndose de familiar que a los pocos días falleció, ¿no? Es como que ya el santo sabía que lo único que podía hacer era aliviar estos dolores, pero que no había ningún remedio ya para esa enfermedad, ¿no? Uh-huh. Incluso ya los propios familiares se dieron cuenta de que el propio santo se había dado cuenta de que no tenía solución. Otra característica también he visto en el artículo que habéis anotado es que además de tener capacidades sanadoras y capacidades también de alguna manera pues de tipo psicológico, como antes apuntabais, también tenía alguna capacidad de tipo predictivo, es decir, era capaz de, como en este caso, adivinar que una persona iba a fallecer, pero además tenía otras cosas, incluso el futuro, por dónde iba a pasar una carretera, por dónde iba a pasar una serie de cosas. Eso estaba también inherente en la figura de los santos y concretamente la de Santo Custodio. Sí, él hizo predicciones de futuro, él dijo dónde había que colocar la ermita para que luego se pudiera visitar. Él también dijo que después de muerto sería cuando realmente se le daría la importancia y se reconocería a la persona como si haya sido posteriormente, porque claro, en la época era conocido, pero claro, no existía la medio de comunicación que tenemos hoy en día y era más el voz a voz, ¿no? El de persona a persona, el conocer a estos santones, ¿no? Entonces ha sido posteriormente, como bien dijo él, cuando se le ha conocido. También él dijo que la ermita algún día llegaría a los coches. En aquella época era impensable que aquel lugar tan apartado pues pudiera llegar a los coches como hoy en día podemos hacer con dificultades, porque no es fácil llegar hasta allí, pero sí que llegan. Pues digo que también pues, tenía esa especie de poder. Y de hecho todo lo que conocemos, o casi todas las sanaciones y las anécdotas que, aparte del voz a voz, como Paco decía, de familiares que te van diciendo, son de pequeños libros que en la época también se publicaron de personas que fueron sanadas y como para dar, digamos, las gracias a esta nación, se juntaron una especie de versos que estaban publicados, como decías, también en un reportaje y se publicaron en la época para que las personas que luego fueron allí tuvieran constancia a través de estos versos de que se habían curado y de que el Santo Custodio había hecho con ellos y cómo lo había hecho, ¿no? Y a raíz de estos escritos es como que da constancia, digamos, escrita, no solo del voz a voz, de lo que fue haciendo año a año ese Santo Custodio. También existen pues multitud de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, también tuvo problemas en su vida por sanar, por hacer esas sanaciones, y es que lógicamente tanto la iglesia de la época como sobre todo por lo que eran los médicos, ¿no? No le gustaba que una persona de pueblo que no tenía ningún tipo de estudios, pues una persona normal, un labriego como otro cualquiera, digamos, le quitara la importancia que tenía que tener la medicina en esa época. Y pues hubo un médico que lo denunció, y a raíz de esa denuncia, pues Santo Custodio fue arrestado y estuvo un tiempo en calabozo, ¿no? Sí, Y pero existen también anécdotas de ese momento. exacto. Una primera intento de detención, pues dicen las personas del lugar que fueron dos guardias civiles a su casa y él les invitó a sentarse para que, bueno, para asearse, para acompañarlos. Y bueno, pues según cuentan, estos guardias civiles no podían levantarse después de la silla. Y entonces le pidieron por favor que les dejaran marchar y se marcharon, ¿no? Pues es una primera anécdota que cuentan los ciudadanos, ¿no? De la población. Y otra que en donde fue ya encarcelado y en la que pues al día siguiente los cerrojos de su celda siempre aparecían abiertos, ¿no? Como dando a entender de que en cualquier momento se podía marchar, pero no se marchaba porque no quería, pero que queríamos, había también lo que era toda esta fenomenología paranormal, ¿no? Podríamos decir, también alrededor suyo, no solamente el tema de las curaciones. Es muy interesante todo ese tipo de leyendas que hay en torno a estas figuras. A mí me gusta preguntarle a Juan Francisco Martínez, que yo sé que ha leído con mucho interés vuestro artículo, y antes me comentaba incluso esto que estamos hablando ahora mismo, me decía, fíjate qué curioso esto de tanto lo de los guardias civiles como lo de los cerrojos. Y yo creo, Juan Francisco, estoy ahora un poco comparando, porque además son cosas que tienen muchos puntos en común, antes lo decía, pues un caso muy cercano a nosotros, la Iluminada de Algaida, pues es una figura también que aunque no era sanadora, pero sí que fue calificada de santa. Y esta mujer también fue perseguida, fue encarcelada. Y yo creo que se daban digamos, dos coincidencias que a lo mejor fue lo que hizo que, por un lado, las autoridades civiles tomaran cartas en el asunto y también las religiosas. Y es el hecho de que tenía una gran cantidad de seguidores. Parece ser que Santo Custodio también, pero en este caso, pues Francisca Guillén Ortega, la Iluminada de la Algaida, como recordarás cuando hablábamos de ella, también había unos peregrinajes hacia su casa, que aquello ponía nerviosos a las autoridades. ¿Tú crees que algo de eso también tuvo que ver, bueno, en general, o tiene que ver en general con esta especie de manía persecutoria que tienen las autoridades de todo tipo, el poder establecido, digamos, contra este tipo de personas que en principio no parecen hacer daño a nadie y en cualquier caso lo que pueden hacer es algún bien, porque daño en principio, por lo que leemos, no hacen? No solo un bien, sino un servicio. Como antes comentaban David y Paco, pues realmente en estos sitios, que aunque hubiesen sanidad o centros de salud, pues bueno, eran sitios tan apartados que por supuesto no. Pero yo creo que es que las autoridades, parece ser que en ese momento lo que querían era tenerlo todo controlado, ¿no? Y porque tanto en el caso de la Iluminada de la Algaira como en este caso, si había movimiento de masas socialmente y había tal, pues parece ser que enseguida querían controlar el asunto, ¿no? Y bueno, yo creo que estas personas lo que hacían era un servicio público realmente. No, luego nada, pero parece ser que de alguna forma pues querían, pues no sé, controlar eso. David y Paco, parece ser que esta figura del Santo Custodio no era solamente un fenómeno local de la zona de la Sierra de Jaén, sino que venían personas de todas partes de España, incluso de fuera de España, de Europa, atraídos por las curaciones milagrosas que estaban produciéndose allí, que bueno, pues precisamente buscando esa sanación que a lo mejor no encontraban en la medicina normal o no encontraban porque no tenían solución, venían de muy lejos atraídos por esa fama, ¿no? Sí, la verdad es que en su época Santo Custodio fue una persona muy muy muy conocida, sobre todo en Andalucía, ¿no? Y como tú ves, también incluso fuera de Europa, ¿no? Y el boca a boca se transmitía a las personas que no tenían, digamos, posibilidad de ir a médicos, de poder curar sus males, o incluso que tampoco sabían, iban a médicos y tampoco sabían lo que tenía, porque no eran capaces de diagnosticar en aquella época realmente lo que les pasaba. Pues su último remedio era ir a ver a Santo Custodio. También incluso personas con más nivel adquisitivo, que como decíamos, tampoco podían saber qué les pasaba, y al final acababan acudiendo a esta persona, que no, como decíamos antes, no, él nunca cobró nada por sus servicios, nunca, no aceptaba ningún tipo de dinero, no sé si porque lo tenía prohibido, ¿no?, por esa aparición de la Virgen, porque dijera que no cobraba. La verdad es que tampoco lo explicó nunca, pero ni él ni sus familiares nunca jamás aceptaron ningún tipo de dinero por servicios, incluso de comida tampoco, es lo que le llevaban, pues se lo dejaba allí para que quien fuera pudiera coger de comer, incluso dormir en su casa también se podía hacer, y como decimos, él nunca cobró dinero por estas cosas. Luego, posteriormente, este poder pasó a otra persona, Santo Manuel, que también era una población cercana, pero también decían que el hijo de Santo Custodio, que la última vez que fui yo ahí a Alejo, aún vivía en la casa, decían que él también tenía poder de curarlo. Yo pues, hablé con él y le dijo que él no, que eso era cosa de su padre, que él no quería saber nada, que sí me enseñaba la casa, que tenía el recuerdo, que quien fuera podía visitarla y estar allí pues, y tocar la imagen y sentarse en el mismo sillón en que sentaba su padre para sentir las sensaciones, ¿no? Pero que él no quería, no sabemos si tendría o no ese don, pero él no quería saber nada, pero él decía que no, era cosa de su padre y que él tenía con su campo, tenía bastante, no quería meterse en follones, digamos. De hecho, hacéis unos apuntes en el artículo también muy interesantes relacionados con fenómenos que hoy en día se pueden vivir en la casa, ¿no? Contadnos un poquito esos fenómenos que se pueden sentir o que se pueden captar, o que alguien dice que capta y siente, ¿no?, en la casa del Santo Custodio. Sí, pues los fenómenos que la parapsicología durante mucho tiempo los ha conocido, ¿no? Olores extraños, olores a rosas que no están en el lugar, olores a objetos que no están en ese momento, ¿no? A lo mejor, como digo, a rosas o alimentos también. Incluso hay una puerta de madera en la que se quedan algunas monedas pegadas de vez en cuando también. Un tema bastante curioso. Yo no lo he podido ver, pero sí que me han comentado que sí que existe una puerta que es de madera y se quedan las monedas pegadas como si fuera un imán. También apariciones de esta persona. Hay personas que han visto su imagen en la casa. Sobre todo también, hoy en día es más peregrinación la casa, inaugurada, y también el cementerio donde está su tumba. Este es un lugar de peregrinación. Yo cuando fui, pues nada más salir de allí, llegó un autobús con no sé cuántas personas, un montón de personas, personas mayores, jóvenes, niños, para visitar su tumba, para rezar allí. Y allí sí que se dicen que han sucedido fenómenos extraños. Han visto luces, incluso hay personas que dicen que han visto levitar personas, porque una de las formas para pedir a este santo, para intentar que interceda por ti, es tumbarte junto a esta tumba, en posición, digamos, horizontal, tumbarte, cerrar los ojos, ¿no? E intentar visualizar la imagen de este santo. Y hay personas que sí que dicen que lo han visto y que incluso han visto como alguna persona levita. No hay pruebas, ¿no?, de ello, pero bueno, está ahí el, digamos, la leyenda, ¿no?, de que sí que hay personas que han logrado curarlo, verlo y sentirlo en esta tumba. O sea, que si, digamos que se llega, la tumba está cercada por una verja, ¿no? Exacto, está cercada por una verja en el cementerio, en la población de Nualejo. Uh-huh. Sí, está protegida porque, claro, ante, digamos, tanta gente que va, pues decidieron en su día, pero no solo por rejas, sino por cristal. O sea, no solo está con, o sea, está protegida como si fuera algo, pues, una cámara, ¿no? Uh-huh. Acorazada. Sí. Y la verdad es curioso porque sí, yo sí que he llegado a ver personas tumbadas en, digamos, pues han puesto alguna manta o lo que fuera, y sí que he visto gente que sigue haciendo, digamos, esa tradición, ¿no?, que se supone que es sentir al santo, ¿no?, estando tumbado al lado de su tumba. Y bueno, es que es el centro, digamos, de peregrinación en esta población, y luego ya sería pues en la olla de Salobral, que a pesar de que se puede ir en coche, pues hay que tener un poco de paciencia. Uh-huh. Porque son curvas que, bueno, pues es a 20 o 30 kilómetros, uh-huh, y no puedo ir a más velocidad, ¿no?, con el coche. O sea, que eso te hace interminable. imaginaros, pues, hacer más de 40 años ese trayecto. La verdad que sería todo una odisea. Juan Francisco, tú que eres un parapsicólogo avezado, cuando vemos esta imagen, que además la publiqué vosotros en el artículo, de una señora que está ahí en el suelo, y de alguna manera, pues lo que parece es como si uno entra en trance, o por lo menos se relaja de tal manera que baja a un estado alfa profundo, y es, como todos los aficionados a la parapsicología saben, el momento en el que se puede entrar en un estado alterado de conciencia. ¿Tú ves que lo que realmente esta gente está percibiendo es pues algo que esté ahí, algo que puede transmitir ese santo, o quizá, digamos, lo que han dejado impregnado ahí los muchos que han ido durante tantos años a ver esa...? Yo, sabes tú que hemos comentado antes este hecho concreto, el que ellos han comentado allí mismo en el sepulcro del santo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que se pueden dar las dos cosas realmente, porque el ponerse allí y percibir de alguna forma que está esta persona, pues tiene que ser por impregnación, ¿no? El fenómeno de la levitación, si es que realmente se ha visto y se ha dado, pues es algo que yo creo que tiene que ver con la propia persona que está levitando en ese momento, o sea, que está creada por sí mismo, ¿no?, por su mente. Pero lo otro me da la impresión de que realmente es algo que está ligado al lugar, ¿no? Cuando, igual que cuando se habla de casas o de sitios que están impregnados, pues realmente ahí tiene que haber una impregnación, y de alguna forma esa vibración se entra en un estado determinado de percepción extrasensorial que estás captando algo, ¿no? Uh-huh. Luego algo se puede captar siempre y cuando estemos en ese estado alterado de conciencia que hace falta para este tipo de cosas. Hombre, también creo que la sugestión a mucho, supongo, pero es cierto que... Eso, además, cuando ellos estaban diciendo que él insistía mucho en que tenían que confiar en él, pues realmente ya estaba creando algún estado de sugestión, ¿no? Uh-huh. Incluso hoy mismo uno, si va a un médico o un doctor, si no tienes confianza en esa persona, pues digamos que también es distinto el resultado. Pero aquí estos curanderos, estas personas o estos sanadores, aparte de su vibración, aparte de lo que ellos hagan, realmente están generando una cercanía entre la otra persona, ¿no? Uh-huh. Paco, cuando se llega a la casa del Santo Custodio, vosotros hacéis un apunte también en el trabajo de que hay quien dice que ha visto cómo, o ha notado cómo se sentaba en el sillón que él utilizaba y que desde entonces nadie ha utilizado. ¿Eso lo ha visto mucha gente? ¿Habéis podido comprobarlo? ¿Os lo han contado? Hemos llegado a entrar. Uh-huh. Comprobarlo personalmente no, pero no sé, entrar en esa habitación, ya lo primero ya es, digamos, es extraño, ¿no? No es, digamos, no es, ya sabes que ese lugar no, o sea, no es un lugar muy normal, ¿no? Yo imagino, ¿eh? Pero que sí sientes algo cuando estás ahí, y claro, te imaginas que las personas que realmente quedan con fe, ¿no? Uh-huh. En este santo, si una persona que vas, digamos, como nosotros, en plan objetivo, ya tienes esas sensaciones, es lógico pensar que en esa, digamos, en ese sillón, ¿no? Y en ese lugar puedan ocurrir fenómenos extraños. De todas formas, además de esta casa, en la vía de Salobral, otra de las novedades que digamos, incluimos en este artículo nuestro fue fotografiarla y también introducirnos, ¿no?, en la que fue la cueva en donde él iba a rezar. Allí en... Sí, me gustaría hacer un inciso, ¿no? Comentabas antes también que normalmente estos lugares donde se producen curaciones, donde se producen fenómenos extraños, son lugares mágicos, son lugares que de remoto han sido algo, digamos, donde siempre hemos ido, ¿no? Estas personas que las conocemos. Y en este caso, como bien dice Paco, esta gruta, esa montaña, también ha sido desde siempre, desde tiempos inmemoriales, un lugar mágico para los lugareños. Y tanto es así que al final se construyó la Oralla Rural muy cerquita, esta aldea muy cerquita de este lugar, ¿no? Un lugar súper remoto que curiosamente está al lado de este lugar mágico, ¿no? Y justamente ahí está el Santo Custodio realizando curaciones, ¿no? También es un poco... como decimos, casual, pues no es así, ¿no? Está justamente al lado del lugar que decimos mágico, misterioso, y que en este caso pues producía fenómenos extraños, curaciones, visiones y todo este tipo de fenómenos que tanto nos gustan, ¿no? El último peldaño. ¿Qué pueden tener en común el enigma de Shambhala, la mítica hermandad blanca o los túneles secretos de los Andes? ¿Cuál puede ser el nexo de unión entre el misterio de la Cueva de los Tallos, la Sierra del Roncador y Paititi, la ciudad perdida de los Incas? Cada una de estas materias constituye en sí misma un desafío al conocimiento, pero la relación que pueda existir entre ellas puede estar más allá de cualquier explicación imaginable en el interior de la propia Tierra. El viernes 31 de octubre, a las 11:30 de la noche, el escritor peruano Ricardo González nos abrirá las puertas hacia el contacto intraterrestre, el último peldaño, Onda Regional. Ángel Custodio Pérez Aranda, el Santo Custodio. Estamos comprobando esta noche cómo tanto David Garcés como Paco Calahorro nos traen pues una leyenda que al mismo tiempo es historia y que ha pasado y que en estos momentos pues sigue despertando interés, sigue haciendo que hayan peregrinaciones, sigue haciendo que vayan muchas personas buscando salud, buscando consuelo, buscando no sabemos muy bien qué, porque algunos seguramente tampoco ellos lo sabrán. Y luego Juan Francisco nos quería decir alguna cosa en este sentido. Sí, yo quería preguntaros a David y a Paco, la investigación que habéis hecho, ¿habéis podido contactar con alguna persona que haya sido curada? Hombre, ya no me figuro aquellos tiempos, pero después o algo, o descendientes de esta persona, y que hayáis podido contrastar qué le pasó, cómo se haya producido la enfermedad, cómo se curó, vamos, digo, si se ha podido cuantificar o contrastar algún tipo de los resultados. Pues a ver, en el reportaje que comentamos, un caso de una persona que apareció en un medio de comunicación, en periódicos hace pocos años, que tenía un cáncer, se llama David Acituno, uh-huh. Y que pues posteriormente a ir a este lugar y de estar en la casa de Santo Custodio, sí que parece ser que mejoró bastante y que curó. Lo que pasa, claro, el problema en este caso es que no tenemos los certificados médicos de estas curaciones. Sí, bueno, no, si ya no me refería a una constatación. Sí, y lo que te comentaba también es que ha quedado como documentación gráfica, documentación escrita de las personas que en su época estuvieron allí, que curaron y que luego dejaron por escrito esto en los panfletos que luego se han publicado y que siguen estando en el pueblo. De todas formas, las veces que hemos visitado el cementerio, sí, siempre hay alguna persona que está ahí y que te cuenta lo que, digamos, su experiencia y de primera mano pues lo que le ocurrió y gracias a Santo Custodio pues pudo solucionar. O sea que los testigos siguen yendo a su tumba. Sí, no, según parece ahora mismo todavía hay, digamos, socialmente un gran número de gente que van allí, ¿no? En peregrinación, sí. ¿No? Sí, digo, cuando estuve, he estado un par de veces allí, la última vez que estuve, he salido del cementerio y llegaba un autobús, un mini autobús con respecto de gente. Sí. Y eran, habían de todos, o sea, habían personas mayores, habían más jóvenes, habían incluso niños, y pues llegaban allí para ver la tumba, para tumbarse, para pedirle, para orar, para estar un rato con él. Y eso, él sigue estando. Pues, por eso decimos en el reportaje que el misterio continúa, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo estará, hasta cuándo seguirá, si seguirán realizando curaciones sin estar él. Pues él decía que sí, que después de estar muerto sí, cuando realmente se le conociera y cuando realmente haría cosas. Y decimos, sigue continuando el misterio. Además, también nos quedamos siempre, a mí me gusta del misterio la parte antropológica, ¿no? La parte de la leyenda que tú cuentas, sí, la parte más personal, ¿no? Hay una, hablabais antes de la ermita, hablabais también de esas extrañas luces que se podían ver ahí, y también comentabais el tema de los lugares mágicos. ¿Creéis que parte de estas curaciones, la energía que pueda haber en esos lugares favorece o ayuda, independientemente por supuesto de la figura de Santo Custodio y de los santos en general que hay en estas localidades, también el hecho de que, no sé, alguna fuerza telúrica, algún tipo de energía desconocida, sea lo que ayuda o mediante una canalización por parte de estos santos puede hacer que se produzcan estas curaciones milagrosas? Sí, en este caso yo creo que tienen mucho, mucho, mucho que ver, ¿no? Como decíamos antes, ha sido un, además, que en Valladolid lo puede preguntar, ¿no? Si esa montaña ha sido siempre mágica, siempre sagrada, y que esta persona tenía una capacidad especial para poder esa energía que era adyacente, esa magia, que era ese pozo de magia, ¿no? Poderlo a través de él transmitir a las personas y a lo mejor no curar de sus manos, sino simplemente que la persona se crea que puede curarse y a través de esa autocuración mejorar y ponerse mejor, ¿no? Pues claro que es posible, y lo más ilógico es que sea así, ¿no? Estos lugares han existido siempre, siguen existiendo, y hay muchos en España, ¿no? Yo he estado en alguno de ellos y la verdad es que cuando entras allí notas algo extraño, notas algo que no es normal, no sabes lo que es, no es para lo malo, a lo mejor es una energía, ¿no? O a lo mejor es una fuerza telúrica, ese agua que está siempre tan unida a la montaña, al agua, a la energía, pues sí, yo creo que tiene mucho que ver en este caso, y muchos otros también tienen mucho que ver. Que el propio emplazamiento de la olla de Salobrado en la aldea es que está en la montaña prácticamente, o sea, es que es un lugar, digamos, remoto, o sea, no aislado, no tiene ningún sentido una aldea ahí. Uh-huh. Y sin embargo está, y curiosamente cerca de, como hemos comentado, cerca de su casa, pues está en la montaña, la gruta donde iba a rezar y donde pues también se le apareció la Virgen. Uh-huh. Entonces está ligado con el lugar, pero bueno, de forma muy clara. Curiosísimo lo de las apariciones marianas en grutas, ¿eh? Muy curioso. Sí. Muy curioso. Él fallece el 15 de agosto del 1961. Uh-huh. Parece ser, según reflejáis en el artículo, que bueno, aquello fue un acontecimiento, las calles llenaron de gente, de peregrinos que fueron allí, y además sucedió una cosa curiosa también que vosotros contáis con las fotografías. Sí, es un hecho que se repite con muchas de estas personas, de estos santos, de estos curanderos, estas personas que tienen algo especial. Y es que no aparecen las fotografías, y en este caso las que se hicieron en el día del entierro de Santo Custodio no existe ninguna fotografía publicada, porque según parece fueron todas veladas y no se quiso, o no quiso él o quien fuera, que se publicara, y no apareció ninguna, ¿no? Y también pues existen muchas otras personas sobre las cuales no hay imágenes porque no es posible hacérselas, no sabemos muy bien el por qué, si es que ellos no quieren a través de una energía o porque simplemente no se hacen, pero la verdad es que hay algunas personajes, algunas de estos santos, estos curanderos, estas personas, digamos, entre comillas especiales, sobre las imágenes. Y Santo Custodio tampoco había muchas, ¿no? Nosotros hemos publicado alguna inédita, que no estaba hasta ese momento publicada, y no existen muchas sobre él. Fíjate que hay un par solo de publicadas. Otro santo también que fue el que le sucedió a él, el Santo Manuel, sí. También se cuenta la leyenda que no salen las fotos. Por ejemplo, sí, uno de ellos que no... No hay forma de ver una fotografía en imagen de él porque no se permite. No sé, en la casa de Santo Custodio tampoco se permite hacer fotografías ni hacer grabaciones, no se permite. Puedes pasar, pero no te dejan hacer ningún tipo de grabación ni de fotografía. También es un tema importante. ¿Y cuál es la razón que da? No dan ningún tipo de razón, simplemente no lo permiten. No dan razón, ¿no? Igual que tampoco te piden nada por entrar, nada por estar allí, no te dejan hacer grabaciones. De otra forma, también en parte es lógico de que la familia desconfíe de que personas puedan, digamos, utilizar ese material, ¿no? Pues para lucrarse Vaya cuando vayas, te atienden y te abren la puerta. Sí, o sea que... Llegas de madrugada, de noche, pues, de día... Por parte de la familia no hay problema en visitar el lugar. O sea, ni tampoco hay, ni siquiera, en este caso, ni siquiera había lo que... Sí, como cajita, en otros sitios, ¿no? Lo de la voluntad, ¿no? Yo por lo menos no me encontré con esa situación. Sí, sí. Y que también es bastante curioso. Es curioso sobre todo porque no es una cosa normal, sabes que en otros lugares mucho más famosos y no demasiado lejanos de ahí, así que sí que suelen poner una, pues no sé, algún recipiente para que ahí se deposite cierta cantidad de dinero, ¿no? Exacto. Cuando se entra a ver determinadas cosas, ¿no? Que hay en casas también antiguas y... Bien, yo creo que es una leyenda apasionante, no solamente la del Santo Custodio que habéis reflejado, que me parece de las más interesantes, pero también el resto de santos, el resto de patriarcas de la zona, parece que tienen pues una vida paralela, desde Manuel Toranzo al Aceituno, a Santo Custodio y ahora el Santo Manuel que viene después. Y parece ser que según el artículo que antes hacíamos referencia, se ha abierto, porque creo que Santo Manuel también falleció, se ha abierto, ¿no?, de alguna manera la vacante, y hay un montón de pretendientes, ¿no?, a este puesto. Y ahora mismo pues no hay un santo, digamos, hegemónico en la zona. Sí que aparece una lista de como Santo Ángel, Santa Mercedes, Santa Remedios, Santo Botines, sí, una serie de personas de diferentes pueblos de la zona que están trabajando, que están haciendo, pero no llega a cuajar como el patriarca, el santo consensuado. ¿Creéis que aparecerá pronto o se ha acabado ya la...? Lo veo bastante complicado, ¿no? Imagino que no será como en aquella época en que no se pedía nada por hacer estas juraciones, en que estaban cualquier hora disponible para ti, en que no tenían horas para hacerlo. En este caso, yo hoy en día lo veo un poco más complicado que una persona se dedique, en parte porque es prácticamente imposible, ¿no?, estar pendiente de que venga alguien para hacer una curación y tú, pues, vivir del aire es muy complicado, ¿no? En este caso, Ángel Custodio vivía en el campo y luego cuando acababa, pues, estaba siempre disponible para las personas que llegaran. Yo hoy en día lo veo un poquito más complicado, ¿no?, porque casi todo el mundo... Y también hay mucha persona que dice tener poderes que luego no tiene y que se dedican a llegar a la gente y... Y hoy en día está el tema pues bastante más complicado, ¿no? No sé, estaremos también esperando para ver si ocurre esto y poderlo contar. De todas formas, las poblaciones están muy lejanas unas de otras en esa zona y hay aldeas muy recónditas y claro, se tendría, ¿no?, que dedicar uno mucho tiempo a recorrer toda esa zona para realmente averiguar si hay, entre comillas, algún sucesor suyo, ¿no?, en este tipo de actos, porque claro, no son pueblos que dices voy a un pueblo y voy a visitar otro, ¿no?, sino es tirarte muchos kilómetros en sierra y, o sea, no hay nada y piensas que te has perdido, que no puedes volver. O sea, es una labor de mucho tiempo averiguar si realmente puede haber alguien que de alguna manera esté haciendo, ¿no?, su labor. Este fenómeno que, como decíamos, se circunscribe a una zona geográfica muy determinada y a una cultura también muy determinada, ¿creéis que tendría explicación en otros puntos de España? No sé, por ejemplo, en Valencia, que es vuestra tierra, que conocéis mejor, o en cualquier otro lugar que vosotros hayáis investigado. ¿Solamente puede darse ahí ese tipo de tipología, valga la redundancia, de santos? No, yo creo que no, lo usan en toda España. Lo que pasa es que en cada punto geográfico es diferente. Y como decíamos al principio, es, digamos, una imagen mucho más patriarcal, ¿no?, de cabeza familia es el que tiene el poder, que luego lo pasa a otra persona, y a lo mejor en otras comunidades es diferente, ¿no? Y siempre han existido estas personas que tienen una habilidad especial para curarte una fractura, tenían una habilidad especial, pues también tenemos los famosos espadafarolas, que tenían, pasa alguna farola en la pagaban porque tienen una especie de energía extraña, las personas que te quitan el mal de ojo. Siempre han existido en épocas remotas en España esas personas, digamos, diferentes, ¿no? Pero este tipo de santo tan peculiar, que pasaba de una persona a otra, ¿no?, que no cobraban nada, que curaban, como decíamos antes, física, psicológicamente, y también te ayudaban en tu vida, ¿no? Era un poco, digamos, diferente a otro tipo de curandero más habitual en otras comunidades, ¿no? Pues vemos que sí que existen personas parecidas, pero de esta forma es bastante complicado que haya más, ¿no? Dice este artículo que también hemos hablado antes que existía una especie de folleto anónimo sobre la vida del Santo Custodio que rezaba algo así como: no solamente curaba enfermedades físicas, sino que daba consuelo y hasta curación completa a los dolores morales, siendo el gran alivio de los histéricos, melancólicos, ofuscados del cerebro y de los tristes de espíritu. El Santo Custodio. esta noche hemos dedicado nuestro programa precisamente a una figura, yo creo que legendaria, irrepetible, absolutamente inédita y que además seguro que sigue solidada durante mucho tiempo, siendo objeto de peregrinación, objeto de veneración y objeto de desesperación para muchos que buscan allí pues lo que no pueden encontrar en otra parte. Yo creo que ha sido un buen trabajo, David Garcés, Francisco Calahorro. Simplemente para acabar, danos la dirección web de vuestra página para que todos nuestros oyentes puedan entrar y disfrutar de vuestro trabajo. Claro, por supuesto, es www.adimensional.info. www.adimensional.info. Pues la recomendamos, amigos oyentes. Es una gran página web donde podrán encontrar muchas cosas, incluso programas de radio de Dimensional, que también es todo un referente en la radiodifusión española. Y por supuesto, por los trabajos de Paco y de David, que llevan ya muchos años en la brecha haciendo un trabajo serio, un trabajo riguroso y por el cual le felicitamos. Un abrazo muy fuerte, Paco, un abrazo muy fuerte, David. Muchas gracias. Buenas noches. Juan Francisco, el Santo Custodio. ¿Qué te queda de todo eso que hemos hablado? ¿Qué te quedarías? Bueno, pues me queda, digamos, la fuerza que tiene la persona en sí misma, ¿eh? En definitiva, yo creo que dentro de cada ser humano creo que hay unas potencialidades tremendas y que, bueno, y que aún no hemos logrado descubrirlas o realmente es que no sabemos vivir hacia adentro para sacar de nosotros lo mejor de sí mismos. Esto da a entender de que el ser humano puede hacer muchísimas más cosas de las que hace y muchísimo más positivas. Pues muchísimas gracias a ti, Francisco, por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Y hasta aquí, amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado esta noche. Les recordamos que la semana que viene tendremos la posibilidad de tener con nosotros a Ricardo González y también le recordamos que el miércoles 29 de octubre hay una conferencia suya a las 8 de la tarde en la Gran Fraternidad Universal, Plaza Turruneros número 6. Por hoy nada más, creo que ha sido un programa muy interesante, yo por lo menos he aprendido mucho del Santo Custodio y en general de esa historia sociológica de los curanderos en una parte muy concreta de Andalucía. Los saludos de Gabriel María Dolores, que ha estado ante el control, y aquí ante el micrófono Joaquín Avenza, que les decía que pasen una feliz semana. Hasta dentro de 7 días en el último peldaño.